MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De no estar tú, demasiado grande sería el bosque. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Un haiku es un poema japonés de 17 sílabas, generalmente formado por tres versos de 5, 7 y 5 moras, o peso silábico, respectivamente. Un haiku describe generalmente los fenómenos naturales, el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, sencillez, sutileza y austeridad. Todo haiku suele incluir kigo, es decir, una palabra o expresión que nos indica la estación, periodo o día del año a la que refiere el poema. Cubierto de mariposas, el árbol muerto florece. Kobayashi Nobuyuki, poeta japonés, está considerado como uno de los destacados autores de haikus. Nació un 15 de junio de 1763 en Kashiwabara, una provincia de Shinano. Fue hijo de un granjero japonés que, tras quedarse viudo, se casó en segundas nupcias. El joven poeta creció bajo el odio de su madrastra y abandonó su casa a los escasos 14 años de edad para establecerse en la actual Tokio. Se vio obligado a ganarse la vida mediante la adopción de trabajos menores y en 1787 comenzó a asistir a una escuela poética de Katsushika, donde aprendió la técnica de haiku. A los 28 años iba a tener un puesto de profesor en la escuela, pero solo duró un año, pues su estilo no se ajustó a los límites administrativos que de él se esperaban. Durante este periodo tomó el nombre de Isa. Para los próximos 2 años, el poeta japonés viajó por las provincias de Japón. Regresó a Tokio y publicó su primera colección de Tabishui en 1795. Luego publicó Chichi no Kishuen en 1801 y Shishishiban Niki y Waga Garashu en 1811. La muerte de su maestro le llevó a abandonar la escuela y dedicarse a una vida con la condición de monje y poeta. Vagabundeó hasta 1801, cuando muere su padre y tuvo que regresar a Kashiwabara. En 1814 contrajo nupcias. Un matrimonio sin duda marcado por la desgracia, ya que poco a poco vio morir a los 4 hijos que tenía y en 1823 a su propia esposa. El dolor entonces le transformó en uno de los hombres más piadosos y justos de su tiempo. Durante este periodo se ganó la reputación como el líder de la forma de haiku en la provincia de Shinano, con el estilo de ser abierto y natural en sus versos, los cuales fueron leídos por muchos como relevantes para la vida cotidiana. Entre su producción poética destacó Un año de mi vida, 1820, donde relata todo lo ocurrido durante ese periodo de su vida, incluido el fallecimiento de su hija. En 1825 contrajo nupcias, pero de nuevo perdió a su segunda esposa. En 1827 se casó por tercera vez, pero en esta ocasión fue él mismo quien falleció tras los diferentes padeceres de su enfermedad. 3 de sus colecciones importantes son Hachiban Niki, Oragaharu, El año de mi vida y Kuban Niki, realizados entre 1818 y 1822. Sus colecciones son traducidas y vendidas en la actualidad. Kobayashi Isa fue un poeta peregrino, aferrado a describir lo efímero de la condición humana y al sufrimiento ligado a lo pasajero de nuestra existencia. Hoy es considerado como uno de los 4 grandes del haiku. Así lo recordamos. Kobayashi Isa murió un 19 de noviembre de 1827. Mi pueblo, todo lo que me sale al paso se vuelve zarza. Cae boca arriba la cigarra de otoño y sigue cantando. Las flores han caído. Ahora nuestras mentes están tranquilas. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.